lucha que nos parió. Comunicado número uno de la Junta del Comandante General. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Con el separador introductorio, con la voz de el benemérito Jorge Rafael Videla, estamos introduciendo a la temática del inicio de un nuevo juicio por delito de lesa humanidad, en este caso en Bahía Blanca, ¿no? Así es. Y lo primero que tenemos para decir, como lo dijimos en la presentación del tema, es las excarcelaciones. Recordemos que en Bahía hubo 20 integrantes de la Armada y 16 del Ejército que fueron excarcelados. Estamos hablando previo a este juicio. Sí. Que los jueces que tomaron esa decisión, vaya uno a saber por qué, porque además cuando uno lee las razones o las explicaciones quedan bastante obsoletas, fueron los jueces Augusto Fernández, Ángel Argañarás y Ricardo Planes. Pero bueno, así todo comenzó el juicio. Sí. A un total de 19 imputados, pero que en realidad serán 18 los imputados, porque Molina está prófugo. Ajá. Pero no es el único. Es uno de los cerca de 36, 39 prófugos de la justicia en todas las causas federales de delito de lesa humanidad que hay en el país, ¿no? Así es, en Bahía hay 4. Uh-huh. Y además, no solo que hay 4 en Bahía, sino que el Laucha Corres es como el póstumen, sí. Digamos, ¿no? Es el ejemplo de cada uno de ellos, de que es posible fugarse de la Fuerza Federal aún estando preso por delito de lesa humanidad. Tal cual, claramente marcó un camino. Seguramente. Bien, ¿qué tenemos para decir además de del juicio? Sí. Lo que tenemos para decir es que otro elemento también es que hay ya 5 muertos, o sea, hay 5 genocidas que no llegan a la etapa de juicio oral, que por ende tampoco han sido procesados porque fallecieron antes, cosa que también solemos hablar en este programa, ¿no? Los tiempos de la justicia y la realidad de los procesos judiciales. Fíjese usted que en un balance general, en estos casi 8 años de reabiertas las causas, hay más genocidas, procesados y fallecidos antes de llegar al juicio que los efectivamente condenados. Podemos decir realmente que hay menos de 200 represores condenados por 800 víctimas en casi 8 años de reabiertas las causas en 47 juicios en tribunales federales, y hay cerca de 260 genocidas fallecidos dentro de los procesados que murieron antes de llegar al juicio. El último, Pedro Alberto Durán Sáez, ¿no? En el juicio del Centro Clandestino de Atención al Vesubio, el jefe del Vesubio se murió antes de que le dictaran condena hace muy poquito. Bueno, qué panorama alentador. Panorama alentador en el gobierno de los derechos humanos, ¿no? Una cuestión con Bahía, uno de los centros clandestinos que se está investigando es la escuelita, donde aparentemente también funcionó una maternidad clandestina, digamos, está en pleno proceso de investigación. Se esperan más de 300 testigos, con lo cual va a ser un juicio que va a durar bastante tiempo. Y un elemento, ya que hablábamos de prófugos hace un ratito, el fiscal Abel Córdoba pidió revocar la excarcelación de Molina. Molina es el prófugo, sí, como recién decíamos, ¿no? Estaba excarcelado y por eso se profugó. Exactamente. ¿Cómo no? Si le dio la tecla, además. Uh-huh. ¿Qué mejor? Claro. A ver, ¿qué otra situación más favorable puede tener un genocida para poder huir de la justicia arduamente que tener una excarcelación y estar tranquilos en su casa? Pero esto no es todo, sino que el fiscal Abel Córdoba también pidió el allanamiento de los archivos del el diario La Nueva Provincia. Sí, de la familia de Massot, el señor, ¿no? Massot, que fue ministro de Defensa de Menem, estuvo ahí metiendo la mano en la CID, en el gobierno de Menem, y es de la derecha más recalcitrante de no solo el sur de la provincia de Buenos Aires, en contactos con la Marina, con la Armada, y con sectores de inteligencia en dictadura, y hoy también. Así es. No, y además, si es, recomendamos desde acá leer las editoriales de la Nueva Provincia para el 24 de marzo, que a esta altura es alarmante, preocupante, por las cosas que se dicen en dicho diario. Otro elemento para tener en cuenta con respecto al juicio es que este juicio, que se llama el Quinto Cuerpo del Ejército, parte el proceso de investigación de los archivos del ejército. Entonces, cuando se reclama la apertura de los archivos, un poco está vinculado a esto, ¿no? A poder tener los elementos de las mismas fuerzas militares de seguridad para poder clarificar cuál es la estructura que los militares implementaron en el marco de la dictadura militar. Pero adentrémonos en los jueces. Los jueces, podemos decir, por ejemplo, que en el caso de un juez de feria del Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca, es decir, el que hizo la instrucción de esta causa que ahora fue llevada a juicio oral, estamos hablando de Gustavo Andrés Duprat, que es el juez de feria, ¿no? Es, digamos, es una suerte de subrogante. Esta persona, como juez subrogante, se había excusado de participar en la instrucción de la causa de esta en particular, que se lleva a juicio ahora. En el año 2009 se había excusado de participar en esta causa que investigaba la represión que coordinó desde el Batallón de Comunicaciones 181, el Destacamento de Inteligencia 181 y la Policía de la Provincia allí en Bahía Blanca. Se excusó por tener amistad con una de las víctimas de la represión, ¿no? Entonces dijo, yo como soy amigo personal de una de las víctimas, no puedo garantizar imparcialidad, me excuso. Eso fue en el año 2009. En esta causa misma, en esta misma causa, este mismo Tribunal Oral Criminal Federal había dispuesto la excarcelación, como decíamos recién, de varios imputados. Entre ellos Molina, que se había profugado al estar excarcelado. En enero pasado, la Fiscalía, a cargo de Abel Córdoba, como dice usted, pidió al tribunal la revocación de esas excarcelaciones para impedir que permanezcan libres en vísperas de que empezaba este juicio, ¿no? ¿Cómo puede ser que empieza el juicio y los tipos todavía están libres? Entonces, Duprat, Gustavo Andrés Duprat, el juez subrogante de este tribunal, tomó la causa y ponderó que no había elementos ni subjetivos ni objetivos para devolver a prisión a estos genocidas que habían sido excarcelados previamente. La decisión fue avalada por los magistrados titulares del Tribunal Oral Criminal y terminaron con ese acto por alertar a los procesados de la existencia de pedidos de detención en su contra. Entonces, ¿qué hacen los procesados? Se profugan. Tenemos cuatro en el caso del juicio de Bahía. Bueno, por esa acción de Gustavo Andrés Duprat, juez subrogante del Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca, está siendo denunciado ante el Consejo de la Magistratura por intromisión, ¿no? Si un tipo que se excusa en primera instancia y luego no solo que agarra una causa de la cual se había excusado, sino que la agarra para hacer semejante tropelía de posibilitar que los tipos se profuguen. Bueno, este señor Gustavo Andrés Duprat está excusado y además está denunciado en el Consejo de la Magistratura por esta actuación para permitir que algunos represores se profuguen. No es el único, en Mar del Plata también el juez Rodolfo Pradas está denunciado ante el Consejo de la Magistratura por un caso similar, pero en ese caso sobre represores del CNU, en la causa que investiga la represión del CNU en Mar del Plata también, con medidas, digamos, dando allanamientos cantados, ¿no? Un juez puede dar la posibilidad de que un tipo se profugue de la justicia cuando está siendo requerido. Este juicio tiene como jueces a Jorge Ferro, A Mario Triputi, que fue un juez que llevó adelante el juicio en la provincia de La Pampa, que solo condenó a 9 imputados, de los cuales uno, por problemas de salud, directamente fue apartado de la causa. Tiene algunas cosas complejas, oscuras, para poder indagar. El señor Triputi. Triputi. Y el tercer juez es Martín Bava. Ese es el escenario de este juicio que acaba de comenzar. Pero, ¿qué te parece si hacemos unos comentarios sobre el Laucha Corres? El Laucha Corres, bueno, el más pintoresco de todos los imputados en este juicio que acaba de comenzar. Porque recordemos que esta persona había, en realidad estaba siendo requerida por la justicia durante mucho tiempo a partir de la reapertura de la investigación de las causas contra los genocidas. Cuando fue finalmente capturado, fue alojado en una dependencia federal en la misma Bahía Blanca, ¿no? Sí. Y de allí pidió permiso para ir al baño y se escapó por la ventanita del baño de la gente de la Policía Federal. Alegando, luego lo recapturan en Santa Fe, ¿no? Supuestamente había ido a visitar a su madre, que estaba muy enferma. Entonces, lo recapturan en Santa Fe y dice que, bueno, su madre estaba muy enferma, cómo no podía faltar de ir a visitarla. Así que, varios desparpajos. Entonces, por un lado, la Policía Federal y la capacidad de custodiar a estos personajes. Además, esto generó un revuelo institucional en ese momento, creo que fue el año 2009, si no mal cuando lo fue recapturado, 2008. 2008, bien. Bueno, esto generó que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos diera la medida en la cual las fuerzas federales pueden custodiar a integrantes de su propia fuerza que están siendo requeridos por delito de lesa humanidad. A partir del caso Corres y de un par de casos más, justamente salió una resolución ministerial que impide que sea la policía que sean dependencias militares, gendarmería o prefectura los que custodien a integrantes de su propia fuerza, y tiene que ser exclusivamente agente del Servicio Penitenciario Federal. Pero si justamente se encargan los jueces de dar excarcelaciones, como el Servicio Penitenciario, que no tiene en su haber a estas personas porque no están presos, ¿cómo los va a custodiar? Digamos, es una gran maraña, que es uno de los puntos oscuros más de este proceso de reapertura de las causas, ¿no? Es una gran maraña que tiene bien atada, digamos, las relaciones. Además, ¿no? De complicidades entre las fuerzas y de respuesta corporativa de parte de los sectores, tanto policiales como militares, de la Armada, del Ejército, etcétera, etcétera. Y si no, recordemos también lo que sucedió con Héctor Febres, integrante de la prefectura, que fue asesinado en la celda, en la dependencia de prefectura donde estaba siendo alojado, con un juicio en curso, ya, donde estaba por recibir sentencia, y a una semana de recibir sentencia, fue asesinado con cianuro, y de ello, ¿usted se enteró algún avance más en la investigación? Nada. Bueno, de la desaparición de Víctor Martínez, que sucedió en este año también, testigo en la causa Ponce de León, ¿se enteró algún avance? Nada. ¿De Jorge Julio López, el avance de la investigación, se enteró algo? Nada. Bueno, entonces evidentemente hay Silvia gente... ¿Silvia Supo? ¿Silvia Supo? ¿Se enteró algún avance sobre la responsabilidad política de quienes la asesinaron? ¿Se enteró? Nada. ¿Quiere que siga? ¿Luciano Arruga se enteró algo de la responsabilidad de quien lo desapareció? Nada. Bueno, entonces evidentemente hay muchas cosas para investigar y hay alguien que no está haciendo bien su trabajo. Así es, pero bueno, este juicio de Bahía lo vamos a seguir de cerca, va a durar varios meses, y tengamos en cuenta esto, 300 testigos alrededor, 18 van a ser los genocidas investigados, procesados y esperemos que condenados. Vamos a ver si hacemos alguna nota con algún integrante de organismos, derechos humanos o mismo de la Fiscalía de Bahía Blanca, porque además de todo lo que estamos diciendo que es gravísimo, es muy importante para esta localidad del sur de la provincia hacer este juicio, digamos. Y acá muchas cosas se van a comenzar a ventilar en las audiencias orales y esperemos que esto sirva para ir profundizando la investigación sobre otras responsabilidades, no solo del Ejército, sino de la Armada y la Policía Federal allí en Bahía Blanca, sobre todo, que tuvieron mucha incidencia en la represión del terrorismo. Y el Servicio Penitenciario. Y el Servicio Penitenciario también. Bueno. Gracias.